Desde que te escuché hablar de Avalon, estoy bastante desconcertado con tu mensaje. ¿Qué quieres decir con que Avalon existe y que has estado allí? ¿Qué es para ti existir? ¿Y dónde existe Avalon? ¿Podrías compartir con nosotros algunas de las enseñanzas que aprendiste en Avalon? Claro que sí, con mucho gusto. La realidad en la que vivimos, vuelvo a insistir, en el programa y con relación a otros programas, no responde a los límites estrechos por los que los queremos mirar. No responde a los límites estrechos de los sentidos corporeo-mentales. Hay que romper esos límites. Hay que contemplar la vida no tanto desde la mente y mucho más desde el corazón. Cuando eso se lleva a cabo, cuando la mente se la utiliza para las muchas cosas que sirve, pero ya está, y no para todo, y se empiezan a utilizar otras capacidades, otras facultades que tenemos en nuestro yo físico, mental y emocional, que tenemos en el conductor que somos, y se empiezan a utilizar y empiezan a aparecer y empiezan a desplegarse, empezamos a percibir que en este mundo están todos los mundos, que en esta realidad están todas las realidades, que de hecho estamos rodeados de una infinidad de formas de vida y que esas formas de vida son muy distintas entre sí y no responden a lo que científicamente denominamos una misma dimensión. No, aquí están entremezcladas todas las dimensiones. Todas las dimensiones están ya aquí. Simplemente no las vemos. Y no las vemos porque queremos mirar a esa realidad con los ojos de la mente. Pero las gafas de la mente jamás nos van a mostrar lo real. Solo una pequeña parte, solo una porción de esa inmensa y colosal realidad. Pues bien, en esa inmensa y colosal realidad están los mundos intraterrenos, intermedios y extraterrenos a los que hemos hecho referencia en otros programas. Y en esas otras realidades está lo que conocemos como Avalon. ¿Qué es Avalon? Es un plano dimensional superpuesto al plano dimensional que conocemos como tercera dimensión. Avalon es una realidad también física, no solamente vibracional, sino también física, porque detrás de cualquier realidad física hay vibración. Pues bien, el mundo de Avalon responde a una frecuencia vibracional distinta, es de otra frecuencia dimensional, es de otra dimensión, pero está aquí. Aquí, como otras muchas realidades, como otros muchos mundos. ¿Dónde exactamente? El mundo de Avalon está en todos sitios. Esa frecuencia vibracional, que es de una dimensión menos densa que la propia de la experiencia humana, más sutil que la propia de la experiencia humana, está en todos sitios. Pero muy en particular, como tantas leyendas, tantos cuentos nos han venido narrando, se sitúa, se focaliza, se enraiza, por decirlo de alguna manera, en esa parte del sur de Inglaterra, cercano a las piedras de Stonehenge, cercano a Salisbury, del que tanto se ha hablado. Se viene hablando y se seguirá hablando. Pero ojo, para percibir esa realidad multidimensional, esa realidad dimensional superpuesta a esta, tienes que abrirte. Hay personas que sienten la necesidad de ir allí geográficamente, donde Avalon, vuelvo a utilizar el término entre comillas, está más enraizado, la necesidad de viajar a esa parte de la geografía inglesa. Cuando se va allí, ciertamente se puede vivir una experiencia que es muy similar a lo que se narra en la película de las nueve revelaciones. En esa película, donde se muestran muchas cosas, aquellos que la hayáis visto recordaréis que en la parte final los protagonistas llegan a una especie de páramo, llegan a un lugar en medio de la naturaleza donde empiezan a contactar físicamente con, por ejemplo, conductores, energías, espíritus de seres humanos que ya habían desencarnado y se los encuentran allí y pueden establecer coloquios con ellos. Y se encuentran también otras modalidades y formas de vida que no pertenecen a este mundo y están allí, en ese páramo, en ese lugar, se produce el encuentro. Y a esos protagonistas de la película lo están persiguiendo soldados del ejército que los quieren detener, que los quieren coger. Y los soldados pasan por al lado. Y una vez que esas personas, esos protagonistas, han entrado en ese espacio y están compartiendo con esos seres humanos desencarnados y están compartiendo con otras formas de vida, los soldados que están en el entorno no los ven, no pueden verlo, porque no son capaces, están mirando por los estrechos ojos de la mente y no son capaces de ver lo que está ocurriendo en ese páramo concreto porque allí se ha movilizado una dimensión, una frecuencia vibracional que no se ajusta al estrecho marco de captación de señales vibracionales que tienen nuestros ojos o nuestros oídos. Ni los ven ni los oyen, pero ellos están ahí. Y ellos sí son capaces de ver a los soldados que lo están rodeando, que están por allí en los alrededores, pero los soldados a ellos no. Pues bien, cuando se va a Avalon, con la mente abierta, permitiendo que actúe el corazón y permitiendo que se movilicen otras muchas de nuestras facultades y de nuestras capacidades, se puede percibir allí, físicamente, esa realidad superpuesta. Y las formas de vida, que tienen también una forma física, aunque es más sutil, de lo que Avalon representa y que nos ha llegado en forma de leyenda a través de Merlín, a través de Morgana, a través de hadas como Nimue, etcétera, etcétera. Y allí está ese mundo. Pero como ese mundo tiene una vibración muy sutil y como comentaba anteriormente, enraiza en aquella zona con lo que es tercera dimensión, pero también en paralelo está en todo el planeta, lo que he vivido y comparto es que con ese mundo de Avalon, para percibirlo, para vivirlo, para sentirlo, como si fuera la realidad física normal y corriente, no tienes que moverte de tu casa. Vivas donde vivas, en España, en cualquier punto de Europa, en cualquier punto de América Latina o en Australia, no tienes que moverte de donde vives, porque las ventanas que abres saltan las distancias. Para captar esa frecuencia vibracional no puedes hacerlo cogiendo un avión o cogiendo un coche o andando. La barrera que tiene que saltar es distinta a la barrera kilométrica. Es una barrera puramente vibracional y eso lo haces desde el encuentro con lo que eres. Encontrándote contigo mismo, entrando en armonía, entre comillas, elevando, haciendo más sutil y menos densa tu frecuencia vibracional. Y cuando eso lo llevas a cabo, empiezas a captar esos otros planos que están en coherencia con esa frecuencia vibracional que tú estás viviendo. Y entonces esos nuevos planos, simple y llanamente, se te muestran. Punto. Se te muestran. Pero, y termino, no hagamos de esto otro juego mental. Porque en tu proceso conciencial y evolutivo puede ser que esto corresponda o que no corresponda. No intentes llegar a ninguna parte. No intentes alcanzar nada, no te propongas ninguna meta. Ah, pues ya, después de lo que ha dicho Emilio, yo quiero vivir el mundo de Avalon, yo quiero sentir el mundo de Avalon. No, respira, fluye. El mundo de Avalon puede ser que se te muestre o no, porque puede ser que en tu proceso conciencial evolutivo sean otros mundos. Igual, maravillosamente sutiles o muy distintos al mundo de Avalon. No, que no se convierta nada de esto en una preocupación mental. A mí me gusta hablar de los viajes concienciales. Eso es lo que hacemos, viajar conciencialmente, no físicamente. Esa vibración, ese encuentro vibracional al que hacía referencia, son viajes concienciales. Y en esos viajes concienciales es muy importante que fluyas. Y si fluyendo, entre comillas, no viajas, no te agobies. No empieces a pensar, como dicen alguna persona, ah, pues yo no siento nada, ah, yo no valgo para esto. Por favor, no, no. Simple y llanamente, los procesos concienciales y evolutivos emanan y se desenvuelven en la diversidad. Y cada uno es cada uno. Y no intentemos que la experiencia que he vivido aquel la tengo que vivir yo. Eso es ego, eso es mente. Conócete a ti mismo, encuéntrate contigo mismo, contigo misma, y a partir de ahí fluye. Y lo que la vida te dé, que van a ser siempre, siempre, siempre grandes regalos, vívelo, saboréalo, pero sin metas, sin que tu mente pueda, sin que el ego te gane el pulso de llegar a no sé dónde, de alcanzar no sé dónde. Esos son simplemente juegos mentales.